lloro mucho en mis noches. Cuando tú no estás, mi vida lo es todo tu amor. Grito de las manos, maravillosa, David.